Algo me cayó mal, no sé qué. ¿Qué comiste? De todo, taquitos de barbacoa en la mañana, cafecito y un baguette como al mediodía, y en la tarde un risotto con pollo. Eso fue. Creo que el más que risotto, el queso. Estoy viejito ya. 186. Aquí estoy. Ya. Era muy rico el queso, pero ya no estás para eso. Sí, salió un verso sin mucho esfuerzo, amigo. Pero sí. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas o cuando sea el momento que están escuchándonos, amigos. Bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde El Clarín en su 21ª edición, donde estamos leyendo Spider-Man desde el principio hasta que nos alcance la vida. A mí, conmigo está y me acompaña el gran Spider-Games. ¿Cómo estás tú, Alejandro? ¿Cómo te va? Hola, buen día, amigos. Bernie, bien, bien, todo bien. Aquí disfrutando la vida de padre, desvelándose en la madrugada, pero todo bien. Recuérdaselo a tus hijas cuando tengan que cambiarte el pañal. Oh, sí. Cuando les llegue la cuenta del nursery home en el que voy a estar. Ah, tú ya dijiste que te vas para un ancianato, amigo. No sabía cómo que progresista de tu parte. Es lo mejor, ¿no? Imagínate, ahí voy a estar, me cambian el pañal a las enfermeras, voy a jugar videojuegos todo el día, ajá, leer cómics, el sueño. ¿Y tu esposa en ese escenario qué le pasó? Le cambia el pañal a los enfermeros a ella. Sí, exacto. Como debe ser. Qué bien, amigo. Qué bien. Supuestamente en un nursing home en Estados Unidos hubo toda un problema porque aparentemente los viejitos viudos y solteros estaban siendo muy promiscuos entre ellos. Y había un break de clamidia y de gonorrea muy cañón. Pues que sí, amigo, sí, sí pasa. Cuando ya no tienes responsabilidades reproductivas, sí, obviamente que crees que va a ser la gente. Ay, pero eso ya se me había quitado, doctora. ¿Cómo me volvió a dar? Inventaron una pastilla azul, amigo. Eso fue lo que pasó. Y con esa linda nota para todos aquellos que les gusta imaginarse a viejitos teniendo relaciones sexuales, empezamos. Nos habíamos quedado en nuestro programa de aniversario hace 2 semanas en el número, a ver, y se me olvidó, en Espectacular, si mal no recuerdo. Creo que leímos solamente Espectacular. Voy a buscarlo para estar hiper seguro. Porque quizás hacemos unos valores de producción buenísimos. No es que estamos haciendo todo mientras hablamos con ustedes, sino que damos Espectáculo Spider-Man número 34, año 1979, tal cual. Y en este programa, como se nos prometimos en ese entonces, nos movemos por completo a Amazing Spider-Man con básicamente toda una saga. La saga, lo que pasa es que si le digo el nombre de la saga, medio les spoileo, pero qué importa, es un cómic de hace 40 años. Yo la llamo la saga final del Spider-Slayer. Finalmente le llega su hora a Peter Parker referente a la decisión que tiene que tomar con nuestra querida ¿Se me olvidó el nombre? No, Mary Jane, la otra, Betty Brant. Y tenemos la primera aparición de Black Cat, de Felicia Hardy. Primera vez que sale, eso va a estar bien, bien interesante. Y básicamente toda esta es la etapa ya. Rosandro no está en el título. Y se trata de Mark Wolfman. En este primer número del que vamos a hablar, escribiendo con Jim Starlin, que si mal no entiendo, está en este momento como editor también heredando del señor Roy Thomas. Lin Wayne. Lo que pasa es que ahí se cambiaban como cada 3 días de editor. Sí. Leí un cómic de esta misma época de los Fantastic Four, porque se supone que también estoy leyendo los Fantastic Four, pero se me olvida de eso. Y están dibujando, haciendo layouts en estos primeros números, más luego finalmente como dibujante hereda Kit Poller. Creo que es Kit el nombre, el apellido sí es Poller. Hay 2 números dibujados o al menos layouts hechos por nada más y nada menos que John Byrne. Me atrevería a decir un joven John Byrne en esta época. Sí. Pero fundamentalmente, Mark Wolfman, Kit Pollard. Es la época de ellos dos, con ciertos artistas invitados. Y sí, sí hay un cambio de estilo bastante interesante que creo que sí sirve como de puente para los 80, porque sí tiende a ser un poquito más realista. Sobre todo estos números dibujados por Byrne, a mí se me hicieron como que una buena transición a este estilo más, no diría minimalista, diría lleno de detalles interesantísimos de parte de Pollard, pero como que más atadito a que la acción se vea dentro de los paneles y no tan experimental como en su momento lo era Rosandru. Sigo disfrutando más a Rosandru, pero esta transición a algo quizá un poquito más oscuro, más serio, más, si es posible, más melodramático, pues sí, se pone más melodramático Spider-Man, que cuando crees que no puede ser más de Delia Fiallo, lo es. Todo ese tono lo da muy bien el dibujo, ¿no? No sé a ti qué te parecieron estos números, si los lograste leer por completo, porque yo los leí hace un tiempo y mi relectura no fue completa para este programa, así que van a ver, van a escuchar mucho balbuceo de mi parte, que sé que les encanta a todos. Sí, esta es la etapa donde empiezan, donde muchos fans como Jorge disfrutan porque la vida de Peter Parker parece que va de mal en peor. Ah, sí, o sea, cierto. No se puede encontrar un billete de $20 sin que tenga popó encima o algo así. Y aquí es donde se empieza a notar muchísimo. O sea, todo lo que puede ser le tiene que salir mal de una forma u otra, pero las interrelaciones se vuelven interesantes. Los secundarios, muchos están ahí nada más como para llenar. No es como antes, pero se concentran en pequeñas células, como ya habíamos visto. Tenemos desde números pasados la relación con Betty Brant, que regresó. ¿Qué pasará con Mary Jane? Porque se supone que eran exclusivos y de repente no. Mary Jane no le gustó la propuesta de matrimonio de Peter y empezó a vivir la vida loca otra vez. En el Clarín, muchos cambios también. O sea, la relación entre Jonah y Joe Robertson. En estos números vemos cosas muy interesantes. Glory Grant sigue ahí, pero ya no brillan tanto como antes. Y no tiene eso, a veces teníamos dos, tres panelitos con ella haciendo algo, hasta bueno, ese momento en que Morbius la secuestró y que fue tan raro y que además cambió de día a noche en 5 minutos. Así es. Pero sí está tomando un papel secundario desafortunado. Más secundario que el que le corresponde, perdón, porque obviamente es un personaje secundario. Sí, o sea, vemos cosas así medio interesantes, resoluciones de ciertas cosas, como ya mencionaste lo de los Spider-Slayers. El Man-Wolf. Este es el Wolfman, ¿no? El Man-Wolf es el otro. No, este es Man-Wolf. No, es el Wolfman, ¿no? Bueno, aquí le dice Man-Wolf. No es el hombre lobo, sino el lobo hombre. Es que el otro se llama, ¿cómo se llama el otro entonces? Wolfen by Night. Ese es Wolfen, pero es que él es by Night. Sí. En cambio, Man Wolf es All Night Long. Es un lobo. No, de hecho, el otro ni siquiera es Wolfen, es Werewolf. Werewolf by Night. Sí. Que ahora no sé si eso siquiera tenga traducción, ¿no? Lo de Werewolf. Sí, ¿no? El lobo que anda por ahí, ¿no? No. Debe ser el lobo, hombre lobo, algo así. Sí. Pero no entiendo ese güere. Bueno, amigo, mientras tú sigues ahí llenando, yo estoy wikipediándolo para decirles cuál es la diferencia entre un werewolf y un wolfman. Está, amigo, nos dicen nuestros amigos de Amino App, que obviamente probablemente les está diciendo. Los wolfman son parecidos en musculatura a los werewolf, pero las diferencias son notables. Los wolfman, al transformarse, tienen una cabeza más humana con orejas puntiagudas, colmillos y dientes afilados. Y la diferencia más notable, que los Wolfman carecen de cola de lobo. Sus hocicos son cortos, pero el resto del cuerpo es igual a los werewolves. No confiaría en esta nota porque hocicos lo escribió con S y sin H. Entonces, todo lo que acabo de decir, olvídenlo. Creo que tiene que ver con la manera en que se transforma. ¿Sabes de quién sí confiaría con esto? Con el enano sensual, porque le adora a los hombres lobo. Por eso es furro. Estoy seguro que le encanta un hombre con pelo en pecho porque él seguramente es bien lampiño. No sé por qué tengo que imaginarme lo que lo es, pero estoy seguro que lo es. Volvamos a... Básicamente la diferencia, amigo, es que un werewolf viene de la mitología y se transforman básicamente en un lobo que luce bastante parecido a un lobo de la vida real. En cambio, un hombre lobo, un wolfman, o un lobo hombre, como en este caso, conserva ciertas características humanas. Como los de Crepúsculo, básicamente. Mm. Los werewolves. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Este breviario cultural fue gracias a... desde Wikipedia. Sí, también, y Wikipedia. Pero bueno, volvamos a Spider-Man y sus aventuras. Ok, gracias. Pero como decía, si es el Man Wolf con su tragedia, y básicamente es el hijo de Jonah, pero hay una resolución al tema de los Spider-Legends, todo un arco uh-huh. que dura fundamentalmente 7 números y que inclusive tiene repercusiones por algunas de las cosas que hemos estado leyendo antes. Uh-huh. La primera aparición de Black Cat, de eso vamos a estar hablando, que está bien, bien interesante. Uh-huh. Y que me pregunto, entonces Black Cat es creada por Mark Wolfman. Entendería, sí. ¿no? Como personaje, interesante. Un pequeño spoiler de los últimos dos números que también va a estar interesante. Entonces, empecemos. Estamos ya en diciembre del 78, muy, muy cerca ya de pasar a la época de los 80. De hecho, vamos a movernos al 79 sin mucho problema acá. Tardamos un tantito más porque empezamos con espectáculos, tengan eso en cuenta, si no ya nos hubiésemos movido a los 80. Este primer número, ciertamente Mark Wolfman está haciendo el guión, pero dice que es coploteado y con layouts de nada más y nada menos que Jim Starlin, uh-huh. Entitado por Bob McLeon. El poder de Electro, y empieza con... Esto me recordó un poquito a la primera película del MCU de Spider-Man, uh-huh. a Homecoming. Porque es Spider-Man moviéndose entre los suburbios, ¿no? Donde no tiene tanto edificio, no tiene cómo balancearse. Y hay un montón de agentes de S.H.I.E.L.D. resguardando un área relativamente grande de las afueras de las afueras de Nueva York. Uh-huh. Y es Peter investigando qué es eso que ellos están guardando. Sí, cercaron el vecindario. Yep. Y Jonah y Rob y yo mandan a Spider-Man que investigue qué es. Ve que la ciudad está deshabitada, el vecindario está deshabitado, no encuentra nada. Y de repente siente que hay algo ahí que lo va a atacar, que se viene de repente. Y es nada más y nada menos que el Capitán América con un dibujo espectacular. Sí, me encanta esa pose que tiene, tanto defensiva como ofensiva a la vez. Una pose clásica del Capitán América, como, mira, este es el escudo del Capitán América y yo soy el Capitán América. Pues sí, es un estilo de lo poquito que yo he leído de Jim Starlin, bastante característico, pero muy, muy dinámico, bien diferente a lo que vamos a leer después. Quizá una de las cosas que hace Jim Starlin que sea relativamente controversial y que Ross Andrew no hacía del todo, de cuando se acordaba, era de quitarle las axilas arañudas uh-huh. a Peter. Conserva la garrapita, garrapatita en la espalda. Uh-huh. Pero yo no termino de ver las axilas arañudas sino hasta este splash page de la tercera página, pero muy muy cortitas, uh-huh. ya no bajan como hasta la cintura, sino digamos básicamente que sería muy cerca del pectoral, sí, pero sí se las pone de las costillas, sí. Sí, las cuales pues son más un añadido estético que otra cosa que de repente se acuerdan, porque sinceramente como el vello humano de los hombres no sirve para nada. Creo que la excusa también es que son transparentes, entonces bajo cierta luz no se verían, pero que se supone que lo ayudan a planear, ¿no? Pero no es algo que al menos yo haya visto desde Ditko que lo utilicen mucho. No, es un añadido estético, de repente se acuerdan que las usa, pero no, realmente no sirven para nada. O sea, ni siquiera es parte del traje, si se las pone con la misma telaraña, pero... Bueno, el que yo compré de Marvel Legends, sí, de la Amazing Fantasy, sí las trae y sí son uh-huh. un pedo de ponérsela porque ni yo sí. No sé cómo carajo van. Yo quiero pensar que sí lo ayudan a planear. En todo caso, se entran a putazos porque no. Y... básicamente lo que descubrimos, o al menos que es lo que esto es las interesante entre grandes comillas. Lo que me gusta aquí es la forma que tiene el Capitán América de decirle, ¿sabes qué? No, no te puedo decir, lárgate de aquí, es por tu seguridad. Es con ese tono tan... Condescendiente. Condescendiente, pero autoritario, que Spider-Man pues no tiene otra más que... Sí, ¿sabes qué? Está bien, ya me voy. Sí, pero es condescendiente con él también porque obviamente dice no te voy a vencer, entonces y tú eres muy terco. Pero es el Capitán América, que es este, este niñito explorador que sí, solamente sigue órdenes, así esas órdenes sean medio absurdas. Y la oración es medio ridícula. Primero que todo, es el backstory que nos dan es de un niño hijo de un actor aparentemente muy, muy famoso, que por alguna razón una rata lo muerde, la cosa más random del mundo. Nueva York, ratas por todos lados. Está muy raro, en medio de la campiña, en una casa bien acomodada también de las afueras de Nueva York. No tiene mucho sentido. Y, por supuesto, la veintiúnica rata que muerde este muchachito es una rata que se ha conservado intacta por los últimos, 500 años. Y tiene la peste bubónica. Me hubiera sido más creíble que tuviera piojos o algo así, pero yo pensé que iba a ser rabia o algo así, pero tiene la peste. Exacto, tiene la peste y es sumamente contagiosa. Y entonces eso es lo que están haciendo, están acordonando el área porque si ese niño llega en contacto con alguien, entonces, no sé, esto me sonó demasiado a los inicios del COVID. Y es como el COVID, vamos a acordonar estas áreas, que nadie entre, vamos a interrumpir la vida de todo el mundo. Pero con ese muchachito habla, no mames, casi todos los que tienen que ver con este cómic, a toditos se expusieron al virus. Y básicamente la solución fue que los vacunaron después y ya, eso fue todo. Es como que, o sea, ¿para qué todo ese show de acordonar no sé cuántas cuadras, sacar a la gente de sus casas? No, las primeras 10 páginas, para nada. Si lo pones en el contexto, es para que no se propague eso, porque no sabes quién lo tiene. Y es como el COVID en sus inicios, o sea, no sabías a quién le pegó, no sabías cómo se... Bueno, en este caso sí sabes cómo se contagia, pero acá no. Entonces no podías estar seguro de quién sí y quién no. Entonces sabes que acordamos todos, revisamos todo, si está limpio, sí, sí, pasa. Y con eso evitan que se propague. Es estúpido. En todo caso, el peor es que Electro secuestró a un muchachito covidoso. Electro no lo sabe porque básicamente le había mandado era que destruyera una central eléctrica pero o algo así y a él le pareció que podía matar un tigrito, como decimos en Venezuela, o hacer un trabajito de lado secuestrando al niñito. Y cuando le cuentan que el muchito tiene la peste bubónica, la plaga, la plague, Electro piensa, bueno, yo voy a matar esto con fuego y voy a echarme una buena electrocutada a ver si logro limpiarme del virus. Y lo que hace es explotar el sitio donde están. O sea, sí funcionó. Un desmadre. Sí funcionó porque él siente que está matando el virus. Si ya sabes que tienes sientes que tienes el virus, pues con tus poderes lo puedes matar, pero no. Se sobrecarga. Se sobrecarga y explota todo. Pero el niño se salvó junto con el Capitán América y Spider-Man. Y técnicamente Electro consiguió lo que quería hacer. Un apagón. O sea, realmente no detienen ni madre, solamente rescatan al niñito que ya lo habían rescatado de todas maneras porque tenían todo el área cordonada. Y era así como Electro no se dio cuenta que tenían todo el área cordonada, que ya lo habían atrapado. Pues aparentemente no. Tiene un montón de huecos esto por todos lados que no tienen ni puto sentido. En todo caso, lo que yo aprendí es que cuando tengo mucho tiempo sin ver a un villano de Spider-Man es porque seguramente se lo prestó a algún otro superhéroe en su número, porque aparentemente Electro ha estado muy activo. En las otras revistas. Sí, de hecho, apareció en Daredevil incluso. O sea, es que es el universo Marvel, todos se prestan todos. Puedes ver un villano aquí, allá y así. Un error play. Y hablando de villanos prestados, nos movemos al número 188, porque en el 187 no hay mucho más que decir. Está preciosa la portada del 188, de verdad me gustó muchísimo. Es nuestro querido Jigsaw, villano de Punisher, que honestamente... Paseo villano de Punisher realmente es bien temeroso de todo, en particular de Spider-Man. Pero está muy bonita la portada que dice aquí quién, o está firmado, creo que dice Cockrum y Austin. Pero yo no reconozco los apellidos, imagino que tú sí, estimado. No, tampoco. Bueno, pero está muy bueno. La abuelita Coco. Okay. No, no sé, habrá que investigar, pero está muy padre. Sabemos el Jigsaw iluminado por la señal de arácnida de Spider-Man. Uh-huh. Y Spider-Man en pues todo oscuro, nomás se ven los relieves rojos del traje. Sí. Como en contraluz, como... Sí, sí. Y me recuerda a ese número dibujado por Frank Miller, que por supuesto uh-huh. están buenos jugando con la sombra. El epítome sí. de eso lo vimos en Sin City. Pero bueno, esta portada está de verdad preciosa. Sí. Le queda bastante bien al número. Y básicamente es eso. Es este Jigsaw que está paniqueado por nuestro querido Spidey. Pero sirve de introducción o de número previo para todo lo que vamos a leer referente al Spider Slayer, porque uh-huh. este grupo de los moraditos de siempre, los Uber Eats de los Airbnb de los Minions, uh-huh. que quieren robarse nada más y nada menos que al hijo de Jonah Jameson, que está en una cámara criogénica. Sí, ahí junto a Walt Disney está John Jameson, que no sabíamos por qué estaba entubado. O sea, han pasado varios números donde dicen, o sea, vimos a Jonah que lo llevó ahí y que va a llorarle y que no sé qué. Pero realmente no sabíamos por qué, solo que estaba ahí. Sabíamos que tenía que ver algo con su conversión a hombre lobo, pero nada más. Sí, poco más. Y aquí descubrimos que los moraditos también fueron contratados junto con Electro para robarse a John, aprovechando el apagón de Electro. Exactamente, pero eso obviamente no funcionó del todo, lo que creo, o Jigsaw está involucrado. No, sí funcionó, cierto, perdón. Es que Jigsaw está metido aquí. Sí. Pero los moraditos lo hicieron por su cuenta, amigos. Aquí no, uh-huh. nadie les opuso resistencia. Lo que es importante de este número es que, nuevamente escrito por Mark Wolfman, que está dice ser editor del título, según esto, me imagino del título, uh-huh. no de todo. Jim Shooter está como editor de consulta o consultor. Y nada, es Kit Poller con Mike Esposito quienes están dibujando el número. Uh-huh. Un estilo bastante, bastante clásico, más estilizado, si se puede decir, que Ross Andrew, y cuando quiero decir estilizado es más realista, Ross Andrew tiene uh-huh. un poquito más caricaturizado. En todo caso, termina la saga de la tía May, porque finalmente la van a mover a un ancianato y es Peter despidiéndose de ella junto con Betty Brant, que le pareció buena idea ir a visitar a la ancianita en un muy provocativo top, uh-huh. casi que bikini. Los dos muy setentosos, muy a la moda de los 70. Y nada, Peter llorando allí porque es un llorón. Sí, o sea, sufriendo por la tía May porque pues no ha estado con ella. Y Betty le dice, mira, ¿no te gusta mi atuendo? Pantalón a la cadera, prácticamente un brasier nada más, guiño, guiño, estamos los dos juntos. Exactamente. Vámonos a este crucero, y de hecho eso es lo que hacen, o sea, para distraerse sí. del hecho de la tristeza y el melodrama de Tía May. Se van todos juntos a, es como un ferry que va a lo largo del Hudson. Es, lo uh-huh. que creo. Es un crucero a medianoche, mencionan por ahí, que Liz y Harry los invitaron a Flash y Shoshana, Betty y a Peter. Y, sorpresa, ahí también se encuentran Mary Jane y el forzudote de la semana con el que anda. Exactamente. También Mary Jane con un outfit muy provocativo, muy sexy. Uh-huh. Poco más que decir. Justamente, justo ese yate es el que termina asaltando Jigsaw, que estaba buscando un trabajo en el que no habría manera en la que se hubiese involucrado Spider-Man. Uh-huh. Y muy inteligentemente, porque siempre es más inteligente, dice, bueno, en medio del río este pato cómo va a llegar, porque él lo que hace es columpiarse de los edificios, ¿no? Uh-huh. Pero tiene la mala suerte que escogió el que en el que ya estaba Peter Parker, ¿no? Sí, busca un trabajo seguro, y pues qué mejor seguro que atacar un yate a medianoche en el río Hudson. Uh-huh. Parece un trabajo seguro donde puede sacar un montón de dinero, porque ¿quién más va a andar en un yate en medianoche, sino un mundo de ricachón? Exactamente. Aquí la subtrama romántica, aquí me llama la atención de... Porque Liz y Harry platican de que Liz planeó todo eso. Ella invitó a todos, incluso Mary Jane, para tratar de reunir a Peter y a Mary Jane otra vez, lo cual no sale muy bien. Porque cada quien llevó su parejo. Sí. Felices los cuatro. Pues trata de darse celos y parece que siente que logró algo, pero pues es algo medio incómodo porque Peter está con la situación de Betty, que Betty le tira el calzón y él no sabe qué hacer porque técnicamente está casada todavía. Y no sabe. Y yo le doy algo de razón a Betty, porque si tu esposa vive en París y tú estás en alguna asignación que dura meses, al menos, no sé, pensaría yo, cuando yo todavía, yo aunque sea hablo con mi novia una vez al día, mínimo, mensajito por WhatsApp, le marco, lo que sea. Mire, por muy alejado que esté el NetLeads, han pasado meses desde que Betty se regresó a Nueva York y él ni cuenta, ¿no? Pues que acuérdate que ahí, pues estoy seguro que le marca y no contestan, y un telegrama y pues nadie le contesta, y qué hace, pues ni modo, dejar el trabajo para regresarse a ver qué pasó, como una persona normal haría. No, tiene que regresarse porque tiene que intuir que su mujer se fue a tirarle el calzón a otro en Nueva York. No, pero por eso, o sea, si no le contestan en su casa en París, le perdió la vecina, le pregunta, oiga, ¿no ha visto a mi esposa por ahí? Y en todo caso, lo que voy es, no sé qué pasa después de esto entre Ned y Betty, pero si vuelven son un par de pendejos. Ay, Dios, sí lo son. Bueno, total, el Jigsaw llega ahí a secuestrar a todos. Hace una bolsota de dinero, porque ¿cómo vas a saber que alguien robó si no haces una bolsa grande de dinero? Sí, qué raro. Entonces, o sea, de todo el mundo da con bastante efectivo como para llenar una bolsa de basura esa Jumbo. Digo, o sea, sí. Es probable que algunos cargaran efectivo, pero yo pensaría que lo que más te llevas de aquí son anillos, joyas, ¿no? Se está asaltando pues a un grupo de ni siquiera turistas, son neoyorquinos que están una noche que salen a básicamente a ver el río, porque ni cena sirvieron en esa madre. Sí. No, pero sí es gracioso la bolsota, ¿no? O sea es muy caricaturesco eso, o sea, la bolsa pesa más que el tipo, o sea, batalla para cargarla. Y vemos a Betty dándole un billetito. Sí. En fin. El Peter Parker, yo solo tengo $10. No, sabemos que tú no traes nada, chavo. Ya te digo. Vas a contribuir 3 miligramos a esta bolsa. Uh-huh. En todo caso, pues quizá lo interesante aquí que nos lo vuelven a recordar es que secuestran a Liz. Eso obviamente triggerea mucho a Harry y se preocupa bastante Peter de que pues vaya a caer otra vez en la psicosis del Green Goblin. Pero aparentemente el nuevo psiquiatra, que ahora no lo manipula ni se quiere convertir en supervillano, está ayudando bastante a Harry, porque a pesar de que está en una situación bien fea, porque lo secuestran a ambos, de hecho es como que medio la recomendación de entre comillas, de Peter, pues vete con ella y dice, si te la llevas a ella, me llevas a mí. Uh-huh. A pesar de que los tienen a punta de pistola Jigsaw, y termina liberándolo porque Jigsaw, en fin, es un villano de papel. se mantiene bastante ecuánime Harry, o sea, en medio de la crisis protege a su esposa en la medida de lo que puede, bueno, su prometido, no sé si se va a casar, y no se vuelve loco en todo caso, no se le van los tapones. Sí, el Jigsaw dice, podría matarlos aquí, pero no, ya tengo suficientes problemas, váyanse chavos, les doy chance, me agarraron de bueno. Y aquí lo padre es ese, cómo Sparman encuentra al Jigsaw y le dice a Harry que los estaba siguiendo por su ¿cómo se llama? Es la arañita que les pega. El Spider Tracer. Ajá. Encontró a Jigsaw en su bochito y lo sigue y lo asusta. O sea, lo sigue, pero de forma casi como si fuera Batman en los 80s. Es que de hecho es Batman con todo y la batiseñal. O sea, se remamaron aquí. Si ven la caricatura de las aventuras de Batman, la serie animada de los 90s, es esto. Uh-huh. O sea, Spider-Man desde las sombras, aventándole la luz, asustándolo, apareciendo de la nada. Y todavía le dice, aquí estoy, ¿sabes qué? Te queda una bala. Pero estoy seguro que no me podrás disparar si te veo los ojos. Y el Jigsaw se rompe como buen rompecabezas que es. No, tienes razón, y llora. ¿Sí? Número malo. Bueno, en todo caso no tan malo. O sea, el villano es muy enclenque para mi gusto. Sí. Me parece muy bueno, no conozco a Jigsaw tanto como para decir que eso es fuera lugar, pero para ser villano de Punisher se me hizo muy llorón. O precisamente por eso es villano de Punisher, porque si alguien no se caga de la risa frente a Punisher y su ridiculez, que básicamente es un maga con ínfulas, no funcionaría. O sea, tendría que ser para poder contrastar y hacer ver al Punisher fuerte, tiene que ser así de enclenque, imagino yo. No sé. Aquí elucubrando. En todo caso, amigos, nos movemos al número 189, donde una momia anda ahí cargando a un Jonah inconsciente. Y empieza esta saga, ¿no? Esta saga del... Hay que revelarles el nombre y medio los spoileo, no se pierden demasiado, que es el tema este de Spider-Slayer. En todo caso, lo importante es que estos dos primeros números de la saga como tal o de la historia como tal son dibujados por John Byrne y Jim Mooney, pero hay mucho de John Byrne aquí. Sí. Y se ve bastante, bastante bonito. Sí, se ve John Byrne en sus inicios, muy conocido sus trazos, sus rostros. Y aquí pues ya mandan a la tía May al ancianato. Exacto, donde le va a dar clamidia de tanto que sí. Va a chingar. Y aquí vemos al doctor, ese jovenazo que tanto se metió con Peter. Le decía, ¿dónde estás, cabo menso? ¿Por qué no cuidas a tu tía? Hasta que de plano rompe a Peter. Le dice, estoy seguro que ya te quitaste esa viejita de encima. Ya estás feliz, ¿verdad? Y el Peter ya no puede más y... lo levanta del cuello y le dice, ya estuvo bueno. Que honestamente, se lo ganó el mediquito sí. Este, porque... Y aparentemente, si no pregúntale al enano, porque se la pasa peleando con médicos en Twitter, o al menos con gente que dice que son médicos en Twitter, pareciera ser requisito que tiene que ser mamón. Sí, es que no tiene ni por qué decirle eso. O sea, pero ¿por qué le diría eso al familiar de tu paciente, amigo? O sea, what the fuck. Sí, es un pedo, güey. Sí, o sea, ya tu jale ya acabó, ya no tienes por qué meterte más y te voy a meter más cizaña. O sea, no sabe ni por qué pasa el chavo este y todavía le mete, ahí estás feliz, ¿eh? O sea, se lo ganó. Sí, se lo ganó. O sea, era completamente innecesario. E inclusive cuando la señora estuvo muy enferma, ¿para qué? ¿Eso que ayuda? No se supo. No. En todo caso, extraño el otro médico que era vecino de ellos y que siempre atendía a la señora, no sé. Sí, el doctor Brown, porque este hasta la quiso matar. No, si no firma, no le vamos a ayudar. Ah, ¿verdad? Este fue el mamón que dijo. Sí. No, la señora necesita, no sé, una apendicitomía o algo por el estilo de estupidez. Entonces, no, pero que se muera hasta que no venga a firmar este cabrón. Sí, necesitamos cambiarle el corazón, pero si no firma, no lo vamos a hacer. Una cosa que, o sea, no tiene ni puto sentido. Ahora que hablamos de eso en su momento. Tenemos. Y que lo vamos a ver mucho acá, la relación entre Jonah y Robertson. Que es una relación bien rara, en el sentido de que funciona así, es bastante tóxica, ¿no? Jonah le cae a gritos a Robertson y le dice que haga algo que es obviamente ilegal, antiético y amoral, ¿no? Robertson le dice, no, cálmate, Jonah, tú en el fondo eres muy bueno, eres el mejor editor con el que he trabajado, me recontra mamas, me mojaron los calzones de lo excelente que eres. Entonces yo voy a interpretar que lo que tú realmente quieres decir es esta otra cosa, ¿no? Yo soy tan buen periodista y editor gracias a ti. Es que pero es Jonah en su puta vida ha demostrado eso. Jonah es una mierda de cabo a rabo. O sea, John Robertson de verdad tiene un pedo cañón tóxico de que está idealizando a un Jonah que no existe. O sea, es una amiga, date cuenta, pero gigantesco. Pues nos han tocado pocas veces ese Jonah moral donde sabe que cuando estuvo apoyando al político luego se dio cuenta de la basura que era y dijo, no, ¿sabes qué? Voy a usar todo mi poder para hundirte en el periódico. O sea, Robbie ha visto eso. Y aquí funciona como un filtro, o sea, sabe que cuando hay algo en la cabeza de Jonah, no puedas, no, o sea, es de esos que le dicen, sí, claro, lo haré, Jonah, y no lo hace. Porque aquí, como está con el asunto del secuestro de su hijo, trata de ayudarlo y, Robbie, quema todos los periódicos hasta que encuentra a mi hijo. Sí, Jonah, claro, lo haré, y no lo hace. Quiero que agarres y dejes de publicar el periódico y solamente anuncios para que busquen a mi hijo y, y acusa a este otro de asesino y te vas a meter en un pedo legal, Jonah. Es casi, casi como la mamá que justifica al hijito asesino y ladrón. O sea, es un amor ciego, completamente alejado de la realidad, casi que psicótico. Eso. Quisiera yo que me vieran con los ojos de tal, el amor que siente este Robertson por Jonah es, le perdona absolutamente todo. No, es que sabe el poder que tiene Jonah con el periódico y trata de aminorarlo y que haga las cosas bien. Porque estos casos no son tan seguidos. Sí le dan ataques así. No son tan seguidos, no. No cada a este nivel. Cada vez que aparece Jonah, es Robertson filtrándolo. Yo no lo he visto que nunca. No, bueno, una vez en la mini novela gráfica esa que vimos de... ¿Ves? Ya ni me acuerdo, pero una vez. O sea, sorry, pero o sea, amiga, date cuenta, Robby, sal de él. Sí, y aquí lo que me gusta mucho es el panel estas páginas donde va con Marla. Uh-huh. O sea, ya el Jonah quebrado que no sabe qué hacer, o sea, ya no sabe con quién ir, le cuenta su historia sobre su hijo y cómo lo ama y esta Marla le pasa su taza porque tiene una M grabada en la taza, o sea, es su taza personal. ¿Qué mejor muestra de amor que darle tu taza personal del café a alguien? Ay, un beso indirecto, como dirían los ñoños japoneses. Ajá, y lo se pone a consolarlo así, tipo Mary Jane con Spider-Man después de que murió Gwen. A mí me gusta mucho esta otra página en la que Peter trata de tener un asalto a una joyería. Bueno, no es una joyería, es como una tienda de casa, ¿no? Uh-huh. Pero que básicamente lo que hace es cagarle, casi que matan al señor por culpa de él. Pues es que es la situación. Mira, el ladrón ve que por un lado le entra Spider-Man y por el otro los policías. El mono ya se rindió y avienta el rehén. O sea, ya se rindió y por eso aventó el rehén. Si no, tal vez lo tendría. Y el policía gatillo flojo. ¡Oh, no! Me está atacando con un señor. Y le dispara. Sí, tal cosa. De hecho, si lo ves, pareciera que hubiesen tomado un footage, una grabación del tipo, uh-huh, disparando de forma indiscriminada contra el criminal. Igual como ha pasado en Estados Unidos un montón de veces, y de hecho pasó, uh-huh, en Francia hace poquito, y bueno, se encendió todo el puto país por eso. Pero suena como que el tipo le pusieron palabras en su boca, que ni se mueve su boca mientras la dice, no sé, que hicieron como un dop por encima del video, porque dice, te advertí, no dejes que te dispare, y había disparado hace como 10 minutos. Sí. Te advertí, ¿por qué me atacas con el rehén? O sea. No, me atacas, pum, pum, pum, pum, ¿por qué me atacas con el rehén? Te tengo que disparar, bueno, ya te disparé, pero por eso... Sí, así casi. Vieron que él me atacó primero, ¿verdad? Se aventó al rehén, o se está rindiendo. Y todavía le echan la culpa a Spider-Man. Gatillo es que fácil. Por tu culpa le disparé. Sí, ok. Sí. En todo caso, Jonah está desesperado buscando a su hijo, a quien habían secuestrado al principio del cómic del banco criogénico. Estaba al lado de Walt Disney, como dice Spider-Games, y lo que luego vemos es una figura misteriosa, cubierto sus ojos, pero que tiene un par de guantes dorados que pudieran... De científico loco, que bien te pudieran decir qué se trata, metiéndole ahí una energía a una momia. Que luego vamos a ver que va a secuestrar a Jonah, etcétera, etcétera, que va a ser el final del número. Entonces tenemos una página en la que Betty Brant viola a... Básicamente se le avienta encima. Es que no sé qué pasa con nosotros, Betty. Ay, ¿y qué te dice esto? Yo te voy a decir qué pasa. Uh-huh. Y se le lanza y lo besa así, le roba un beso, pero creo que le robó algo más. Ah, sí, porque dice, vamos a dejarlos solos un rato. Y el globo de diálogo es muy obvio, ¿verdad? Que dice, Sí, porque básicamente eso. Y total, después vemos a Spider-Man muy feliz dando vueltas por ahí hasta que se topa a la momia que está secuestrando a Jonah en el Clarín. Sí, exactamente. Entonces, que una gran pelea, incluido un trampolín de telaraña, claro, no tiene ni sentido, pero la gran revelación es que se trata del lobo hombre. Del Man-Wolf. Exactamente. Obvio, si lo habían secuestrado al principio del número, era para algo. Entonces, uh-huh, aparentemente este científico loco está controlando a esta versión en vendas de nuestro, uh-huh, querido Man-Wolf. Sigue dibujando John Byrne en este número, el 190. que por cierto me da mucha risa que tiene como 20 números diciendo aún en 35 centavos, porque lo vamos a aumentar. Sí. En verdad eran muy buenas las portadas. Sí. Y de hecho sigue siendo... Perdón, firmado por Pollard y Milgrom. Me pregunto si está bien buena la portada de ellos dos lanzándose básicamente el puente de Brooklyn. Y nada, similar a King Kong con su damisela, el Man Wolf agarrando a Jonah. Porque aparentemente el plan de nuestro supervillano era ese, ¿no? Que se lograra deshacer de Jonah y de Spider-Man al mismo tiempo el Man Wolf. Y cuando nos revelan de ese plan, pues también nos revelan de quién se trata, ¿no? Ya no anda con sus guantecitos de científico loco, pero sí se presenta con nombre y apellido y nada más y nada menos que Spencer Smythe. Ya dejó los guantes de científico loco para ponerse la gabardina de científico loco. Exactamente. Y es Smythe, pues, en su última venganza porque... Está muriendo. Agárrenlo aquí, de... Todos los Spider-Layer que ha hecho, toditos, a él le pareció buena idea porque los precios de la gasolina lo tenían loco y él no quería pagar el impuesto ese. Toditos eran energizados por plutonio y esa exposición a plutonio hizo que le diera cáncer genérico. Y aunque se está tomando su omeprazol todos los días para contenerlo, ya no va a ser suficiente, sabe que va a morir. Entonces, su deseo, lo último que quiere es ver... es matar o deshacerse tanto de Spider-Man como de Jonah en un solo en un solo ataque. Sí, no deberían nombrar ese cáncer curino cuando te expones a radiación de algún tipo. Nah, cáncer de pendejo es lo que le digo, pero bueno, total la pelea con el Man-Wolf cae en una presentación de autos donde hay un montón de chicas en bikini. Chicas en bikini y sin órganos internos, que obviamente necesitan tanto una diálisis como alimentarse a través de sueros endovenosos porque es imposible que puedan consumir alimentos. Ahí no cabe ni un intestino ni unos riñones. Así estaba Talía. No es posible. No, es humanamente imposible que una persona pueda tener una cintura de qué será, de un milímetro, o sea, por el amor de Dios. No, pero por favor, está en bikini con esos tres tamaños, dos senos, o sea, se caerían para adelante. A ver, no me malentiendan, sí se ven muy atractivas, pero sabemos que físicamente es imposible, ¿no? Uh-huh. Además que las nalgas les empiezan en el cuello. O sea, John Byrne, John Byrne se ve que no ha visto una mujer desnuda en su vida. Estamos viendo a un hombre lobo a un lado y tú quieres algo real. Pero el hombre lobo tiene una anatomía bastante más realista, entre comillas, obviamente, que las mujeres contorsionadas aquí. O sea, de verdad que las tres veces que salen mujeres en bikinis aquí le quedaron al John Bang. Se nota. Sí, es demasiado. Espero que haya perdido la virginidad adelante, que haya ido a ver a una mujer desnuda, una porno o algo, porque se ve que no las ha visto. Bueno, total, John Byrne dibuja como asiático de los 2000s, pero bueno, la pelea sigue ahí en el concesionario donde vemos un montón de autos. Sí, exactamente. Está bonito el escenario para la pelea porque obviamente se pueden lanzar un montón de autos y asustar a mujeres en bikini. Entonces, era una tremenda excusa para que quedara divertida y emocionante la pelea. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ni siquiera vemos a los autos bien. Yo esperaría que si los aventó ahí porque quería dibujar autos, dibujar su mero móvil, pero realmente no se ve nada fuera de lo normal. Bueno, pero es que no te dijeron que era de una exhibición de autos cool, será de autos. Capaz que era puro fiesta. No, por eso, pero si lo avientas ahí, a lo mejor el dibujante quería ser diseñador de autos en su momento y va a mostrar, no sé, un batimóvil o algo así. Pero el único divertido es el, creo que sale como un deportivo aquí, pero los demás son medio autos normales y corrientes. Sí. En todo caso hay un Bill Kelson que es un invitado especial que no sé, cantante de country o no sé qué era, que si era famoso en los 70 quizás y lo pusieron para que se viera divertido, ya ni supe quién era. En todo caso tenemos el backstory de qué fue lo que pasó con John Jameson, el hijo de Jonah, la razón por la que estaba en sueño criogénico, y es básicamente porque se estaba muriendo también de cáncer, pero esta era cáncer de lobo. La piedra lunar se le metió por el gaznate, literalmente, en una parte, y lo estaba envenenando. Pues ya es que lo tenía aferrada ahí en el collarcillo, en el cuello. Exacto. Y yo aún no he visto un solo pan en el que digan o me expliquen por qué no se la pueden sacar. Pues no, al parecer ya es como la viruta, ese metal que se le metió al corazón de Iron Man, no sé si la quitamos a morir. Sí, pero aunque sea dicen eso, ¿no? O sea, aquí ni sabe por qué, o sea... No, porque no te la quita, güey. No sé, y la solución que encuentra Jonah es, ¿sabes qué? Mi amigo Walt Disney me habló de este procedimiento criogénico en el que se metió. Mm-hmm. Y con el que vamos a dormir a nuestro hijo en lo que encontramos una solución. Eso. Que además lo tienen que vendar por completo. Mm-hmm. Que me pregunto yo, Jonah no tenía una prometida. O eso ya se terminó. Era una mona que pues estaba ahí, que creímos que iba a ser importante porque salió como dos veces en la portada y ya, sí, pero se acabó el número y se fue. Sí, rompieron su compromiso porque, bueno, él es el lobo hombre, y ya, o sea, nunca me dijeron qué pasó con ella, pero bueno, en todo caso parece que está soltero o solito. Y es Marla quien le da esta sugerencia a Jonah porque le confirma que efectivamente sí, está siendo envenenado por esta piedra. Es la razón por la que estaba, que si te faltaba llenar ese hueco, pues ahí te lo explican. En todo caso hay un backstory acerca de Jonah como papá soltero, la muerte de la mamá de John, y los esfuerzos que ha hecho para criarlo y darle la mejor educación posible. Creo que fue bastante exitoso porque se volvió astronauta, slash superhéroe, slash vale victoria, todas las cosas que es John James, ¿no? Pero te mencionan que la esposa, o sea, te dan a entender que la esposa murió joven, pero por lo que se ve, el John ya estaba madurito cuando se murió. O sea, a eso de papá soltero, yo esperé, no, pues lo estuvo criando desde niño y así solo, pero realmente sí, es cierto. O sea, aparentemente su mamá pudo verlo graduarse de secundaria, digamos que cuando ya estaba en la universidad fue que ella falleció. Pero... Sí, bueno, es el papá soltero entre grandes comillas. En todo caso, hace que reflexione un tanto el Mangolf. El Mangolf y pierda un poco el control Smite, que no sabemos cómo lo obtiene o cómo lo tiene sobre él. Uh-huh. Eso es lo de menos. Pero justo cuando pues Tita se encuentra por recuperarse, vuelve a controlarlo y es... cuando lo ataca a Spider-Man, que hace que revierta a su forma humana, pero por supuesto le había metido un chip de autodestrucción a nuestro querido Smitey, el que es consciente John, y el único acto consciente que hace, porque no sé por qué, será que le metió una bomba de supositorio, quién sabe qué, es que se lanza del puente de Brooklyn, esta vez no es el de no es el Queensboro Bridge, no es el de Queens, pero... Hay un comentario acá que creo que ya zanja por completo al menos mi cuestionamiento sobre lo que había pasado con Gwen, porque literal Spider-Man cuando está por capturarlo, exactamente igual como le tocaba rescatar a Gwen, dice, ya aprendí que no puedo lanzar una telaraña porque el efecto latigazo va a matarlo, no quiere que pase lo mismo que pasó con Gwen. Así es, ¿ves? Entonces ya hay una admisión aquí de que al menos lo hicieron canon, como siempre, mucho después. Que fue el efecto latigazo el que aparentemente mató a Gwen. Que yo sigo diciendo que estaba muerta antes, pero bueno. Puede que al cadáver le haya roto el cuello. Y la haya matado dos veces. Bueno, total, el Jonah John se lanzó porque sabe que algo le va a explotar, siente cómo le trona la panza. Y en eso se suelta de Spider-Man y dile, no, tengo una bomba, dile a mi papá que lo amo y desaparece. Exacto, y que lo hace justo en el campo de visión para que yo no lo vea, que tampoco así lo hubiese visto, hubiese dicho lo mismo, que Spider-Man mató a su hijo. Sí, y los paneles finales sí se me hacen muy, muy potentes porque Spider-Man trata de consolarlo, de hablar con él, y el Jonah le avienta la mano, no, tú mataste a mi hijo, pero se lo dice con tanta hazaña que es, o con tanto... ¿cómo decirlo? Sentimiento. Peter se queda ahí parado sin saber qué hacer. O sea, no puede ni decirle nada. Es que, ¿qué le pasa? Sí, y antes de que se me olvide, la esposa de Jonah se llamaba Joan. O sea que si John tiene un hijo, le tiene que poner Juana o algo con J. Sí, porque de Jonah y Joan, el hijo fue John. Uh-huh. JJJ. Junior. En todo caso, número 191, está Jonah Jameson haciendo todo lo posible por utilizar su periódico para desprestigiar a alguien y no para informar las noticias. Su esposa tóxica, que le aguanta todos los putazos y los abusos emocionales, en vez de renunciar o de mandarlo a la mierda como debería, uh-huh, anda ahí filtrando quién sabe qué. Y luego tenemos unas imágenes bien interesantes de Peter, que a pesar de que se acostó con Betty o que Betty lo violó, anda, uh-huh, haciendo citas con Mary Jane para ver si puede recuperarla. También aprendemos que Betty consiguió de vuelta, si no su trabajo original de secretaria de Jonah, al menos ahora es secretaria de Robbie en el, uh-huh, en el Clarín. Sí, volvió a trabajar. Mientras Joe Robertson trata de mantener el periódico pues, dando noticias reales, porque hablan sobre un robo de plutonio, hablan sobre esto, sobre el otro. Jonah solo está empecinado en poner en letras lo más grandes posible: Spider-Man es un asesino. Mató a un hijo, pero no hay pruebas, no hay cadáver. Pero yo lo vi. ¿Viste que mató? Yo vi, sí, yo vi. Pero no dice que vio. No vio nada. Y aparte le dice que despida a Peter Parker, porque como lo sabe que Spider-Man y Peter Parker tienen una relación de algún tipo, yo no quiero tener nada que ver con él. Córrelo. Entonces, Robertson sabe que no lo puede despedir porque de una forma u otra es un fotógrafo medianamente competente. Ah, y se juntó porque también sabe que es Spider-Man, ¿no? Y también por eso. Sabe que no lo puede despedir por eso y porque les ha sacado buenas fotos para varios artículos. Entonces le da una misión. ¿Sabes qué, Peter? Necesito que tomes fotos de tal persona. De un jeque árabe o egipcio que va a venir o algo así. Exacto. Pero bueno, en todo caso, va con un abogado para ver si puede demandar a Jonah. No, es el policía. Policía era un abogado. El policía que le dijo que ya era inocente. Le dijo, oiga, pero haga algo, pues me da nada. No, pues que no hay pruebas de nada, o sea, no podemos decirle nada. O sea, no te podemos acusar de nada a ti tampoco, pero no podemos acusarlo él de algo. Pero sí pudieran acusarlo de... No, le dice, o sea, si quieres acusarlo, pues ve a la corte y dile que te está difamando, pero pues no puedes usar un seudónimo, te van a preguntar quién eres. Y es lo que él no quiere hacer. Ok. En todo caso, hay una subtrama que yo no entendí del todo, pero aparentemente la telaraña de Peter ha estado fallando. Él tiene que reformularla. Y anda probando sus poderes para darse cuenta que pues, si lo sigue teniendo como tales. No sé si esto va a tener una repercusión en el futuro, pero a mí se me hizo medio, ¿esto para qué me sirve? Es muy atravesado. De tener esta pequeña secuencia en la que, mira, la telaraña ya no funciona como antes o se me está acabando más rápido. Ok. Thank you, I guess. Sí, un punto curioso es que ahí supuestamente estuvo mandando pruebas de juguetes de Spider-Man y le llegaron cartas de notificación de que no iban a seguir con esos productos porque Spider-Man, o sea, lo estaba usando, estaban manchando su imagen como asesino y no se querían relacionar con Spider-Man las marcas de juguetería. Lo curioso es a quién le mandaron esas cartas y cómo las recogió Peter. Porque dicen a Spider-Man, imagino yo que las mandaron a un DHL anónimo, ¿no? Para no a su dirección. Eso es lo que yo pensaba, ¿a quién se las mandaron? Pero bueno. Calle falsa 123. Puede ser. O a una oficina de correos al que va a recoger las Peter en nombre de Spider-Man. O como sea, en todo caso, tenemos un último de Santa Claus. Exacto, sí, como una Santa Claus. Un último Spider-Slayer que ataca a Peter y descubrimos que ha sido comisionado por Jonah porque a Jonah le pareció buena idea en medio de su desastre. Como no sabía que Smite era el que estaba detrás del episodio de locura que sufrió su hijo. Y básicamente se entrega en bandeja de plata. En todo caso, la parte más interesante de esta historia es que Smitey logra atrapar a Peter, a Spider-Man, y los une a ambos con este Apple Watch medio raro que justo en 24 horas, porque él los quiere ver sufrir por 24 horas en vez de matarlos de una vez, va a explotar. Y están los dos atados por esta muñequera, esposas automatizadas con un cronómetro que va a explotar en 24 horas. Sí, y que se presta para estas dos personas que se detestan en el momento más álgido de ese odio entre ambos. Tienen que trabajar juntos para poder deshacerse de esa amenaza. Que me suena que ya lo habíamos, algo así ya había pasado, ¿no? No me acuerdo, pero creo que ya lo había leído. El Chacal le había puesto una pulsera similar a Peter solo, con una bomba. Pero no lo había unido a alguien. Es que he visto a Peter tantas veces cargando y peleando con John encima que me sentía que en algún momento los habían atado, pero no, ahorita no me acuerdo. Se me hace que cuando lo secuestró el Kingpin, ¿no? Que los puso en el bote ese de agua, creo que tenían una esposa también, algo junto. Sí, esta idea de estas dos personas que se odian, atarlas, que no puedan separarse y que tengan que trabajar juntos, es, por supuesto, se presta para un momento bien interesante de personaje. En todo caso, está por ahí atravesada la mosca, que es una porquería de personaje que detesto, que estaba saltando este pedo de la exhibición donde había mandado a Peter a tomar fotos. Obviamente, como tiene pegada esta bomba a la muñeca, las dos bombas, ¿no? La bomba insoportable de Jonah y la otra que va a explotar. En todo caso, deciden irse del laboratorio de Smitey porque no están consiguiendo soluciones con él. No, sí, es que Smitey les dice, pues mátame si quieres, de todo el mundo me voy a morir, pero no te voy a liberar. Entonces Peter pues trata de buscar otra solución. Debo tener un montón de amigos, no sé. Ah, claro, iré con Richard de los Cuatro Fantásticos, que en media hora va a poder liberar. Ah, no, mejor no, iré a otro lado. Y se lleva a Jonah con el doctor Kurt Connors, que es alguien de confianza. Pero un policía los ve llegar. Y que sabemos que toda su experiencia en especialista en reptiles, dinosaurios y genética, obviamente es más que capaz de desactivar una bomba. Sí, obvio. Obviamente puede transformar esa bomba en un lagarto y con eso ya se libra. Está bien, Sparrow, pero ¿cómo quieres que transforme la bomba en un lagarto? No sé si te has dado cuenta, pero mi especialidad es un poquito diferente de eso. Sí, pero en todo caso, pues, sí, Connor intenta solucionar lo mejor que puede. La cita que había hecho con Mary James, por supuesto, se va a la verga porque tiene una bomba pegada. Pelea con la mosca, con Jonah pegado a él. Tiene que fingir que está inconsciente para que la mosca los deje quietos. Y hay un punto en el que nos dejan entrever que probablemente Jonah desenmascaró a Peter cuando estaba inconsciente, porque aunque se hizo el inconsciente, lo lanzan lo lanzan de un edificio, mejor dicho, y para proteger a Jonah cae él primero y queda noqueado por un rato. Entonces, sí, ese es el misterio acá. O sea, ¿se enteró finalmente Jonah que Spider-Man es Peter o no? No sabemos. Y otro punto, Betty junta a todos sus amigos para ir con Peter porque ya le van a dar su diploma así de graduado. Pero les dice a todo el mundo menos a Peter, porque dice, mira, es que a las 6 se lo van a dar. Entonces de seguro va a estar ahí. Vamos todos, sí, vamos. Entonces dejó plantados Peter Parker sin saberlo a sus amigos, a Betty Brant. Y a la oficina de diplomas de la universidad. Sí. Empieza el número 120. No hablamos de cómo se quitó la bomba. Tranquilo, viejo. Que no importa. Básicamente fueron fueron al laboratorio de Smitey, encontraron un mugrerote que controlaba la bomba, lo enfriaron y eso abrió el seguro. O sea, no entiendo tampoco cómo funcionó. Y aventaron la bomba. Y mientras Smitey estaba muerto. El resumen, no se deberían haber ido de la oficina de Smitey y no haber ido con el especialista en reptiles. O sea, fue una maldita pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo que para lo único que sirvió es que para que probablemente Jonah se enterara de que Peter es Spider-Man. Sí, y Peter, o sea, no sabe todavía qué pasó porque fue como a tentar a ver si sabía quién era, pero Jonah no dice nada. O sea, se porta normal como en Peter Parker. Uh-huh. Solo que le dice, ¿qué no te había despedido? No. Robbie, yo despedí a él, ¿qué hace aquí? No, yo no es que mira, te entiendo. No, yo lo vete de aquí porque no quiero volverte en mi vida, estás despedido. Entonces, eso alimenta la creencia de Peter de que sí sabe que es Spider-Man. Exactamente, su paranoia. Uh-huh. En todo caso, tenemos en una de las páginas, si no se acordaban, creo que fue en el número 170, hace como 20 uh-huh. y pico de números. En un especial de aniversario, número redondo, ya ni me acuerdo, creo que fue hace mucho, uh-huh. que alguien había rentado la casa de Queens de la tía May. Así es. Casa que, por cierto, ellos lograron hipotecar a pesar de que estaban rentando. Aparentemente se volvió su casa, su propiedad en algún momento que nunca nos explicaron. En todo caso, la persona que está ahí tiene esa casa destrozada porque ha roto todas las paredes, todos los pisos, todo lo que puede, buscando algo que está escondido allí. Sí, y ese personaje es alguien muy conocido. El primer villano al que se enfrenta Spider-Man es el asesino del tío Ben. Sí, o sea, a mí, no te lo dicen como tal, pero está vestido igual. Pero está vestido exactamente igual a ese momento. Uh-huh. Entonces, bien, o sea, esa semillita queda ahí sembrada otra vez por un tiempo. Paso, de hecho, ya he leído yo creo que unos 20 o 30 números después de esto y no lo voy a mencionar hasta donde yo recuerdo, hasta ahora. Uh-huh. Entonces bien lenta esa pinche semilla de este pedo. Bueno, total, la mosca secuestró al emisario ese egipcio para que le dijera cuáles obras eran de valor de un museo y fue a robarlas. Spider-Man estuvo ahí y trata de detenerlo, pero la policía lo persigue a él por el posible caso de asesinato de John Jameson. Entonces, es Peter peleando con un villano mientras la policía le cae a tiros. Es algo que ya hemos visto en muchas oportunidades, pero si hay algo que decir de Kid Pollard aquí es que las escenas de acción están bastante, bastante divertidas. Nada que no hayamos visto, pero... se me hace, a ver, ¿cómo decirles? La manera en que lo retrata lo hace interesante a pesar de que es algo que ya he visto en otras oportunidades. La manera en que la mosca y Peter pelean es mucho más enconada, mucho más cercana. Terminan revolcándose uno encima del otro. Los poderes son similares y está tratando de huir la mosca y se siente... una pelea como que más llena de truquitos sucios y de jalarse el pelo y morderse, etcétera, etcétera. Bastante más cercano, bastante más visceral. O sea, los golpes se salen o resaltan bastante, bastante bien de la página. Entonces, a mí en particular me gustó bastante. Sí, aunque este señor Polar no se sale del renglón prácticamente. O sea, es estructura así muy a la vieja escuela, hace sus paneles y la acción está ahí. Y lo único que se salen son los globos de diálogo porque los escritores piensan que están escribiendo una novela que todo tiene que salir. Pero es muy, muy, o sea, muy básico, pero entretenido. En todo caso, así lo vería yo. En todo caso, justo cuando está Peter llamando a Mary Jane, que ya la había dejado plantada y que era la última oportunidad que ella iba a darle, pues le dice que olvide su número, que no la llame más. En ese momento llega Betty a su departamento a ver cómo se encuentra y en medio de un abrazo y a punto de besarse, finalmente Ned Leed llega a Nueva York, llega al departamento de Peter porque aparentemente andaba persiguiendo a Betty, en vez de hablarle la estaba stalkeando. Le da un puñetazo a Peter, que honestamente se lo merece, y se lleva a Betty como si ella no tuviese voluntad propia, porque básicamente ya está con quien sea que la acepte, porque tiene unos pedos psicológicos bien graves. Y porque el mono se porta muy posesivo diciéndole, vente, tú eres mía, eres mi esposa, eres mía. O sea, obviamente, ver esa escena, o sea, conociendo el pasado de ambos, de Betty y de Peter, y la pelea que tenían a ellos antes, obviamente sí lo hace enojar. Pero está tan fuera de lugar, porque uno, o sea, si el problema es con tu esposa, no con Peter. O sea. Sí, pero es esta versión machistoide de que aparentemente, ¿sí?, Betty Brant no tiene absolutamente nada que ver, porque ella no tiene ni identidad ni voluntad, es un ente que se comparte entre los hombres. Y así actúa Betty, por cierto. Sí, porque, o sea, en lugar de, si quieres algo con Peter y se supone que ya dejaste de tu esposo y que es esto y lo otro, pues vas a ver qué pasó con él, ¿verdad? Pero no. Se va con el esposo, le hace caso y no sé. Entonces tenemos una revelación adicional al tema este de la búsqueda del tesoro dentro de la casa de los Parkers, que entendemos que el tipo que andaba destrozando la casa está relacionado con el jefe o coordinador o el que está atendiendo a la tía May en la casa, en la nursing home. Esa es la revelación al final del número. Y otro punto interesante es que la gente del Daily Globe, que es la competencia del Clarín, anda buscando a Peter Parker para darle trabajo. Exactamente. Tu caso número 194. Finalmente, ya salimos de todo el tema de Smitey, al menos el cierre en el número anterior de ese último cabo que quedaba por atar, que era el tema de la mosca. Y tenemos la introducción o la primera aparición de Felicia Hardin. Honestamente, a mí Black Cat no es que me llame demasiado la atención, sí entiendo lo sexy del personaje, pero entiendo que va a ser fundamental para Spider-Man más adelante. Uh-huh. Es una villana que eventualmente que termina convirtiéndose en una aliada, una especie de antihéroe. Básicamente es la Gatúbela de Marvel, o sea, ¿qué les puedo decir? Es bastante obvio. Pero tiene su propia agencia, su propia personalidad. Es una ladrona muy hábil, con movimientos muy gatunos. Y tiene una relación con nuestro héroe muy parecida a la que Selina Kyle en cierta medida tiene con Batman. Claro, un poquito más tóxica porque Batman está loco, o más loco que lo que pudiera llegar a estar Peter. Pero como introducción del personaje, o al menos como presentación del mismo, creo que Wolfman y Pollard hacen un excelente trabajo. El diseño, verdad, es precioso. Uh-huh. Y no sé si sea el tema del traje negro, pero al menos Felicia pareciera tener espacio en su cintura para un par de riñones y un sistema digestivo posible. O sea, me parece una persona, sí, una mujer muy atractiva con un cuerpo bastante curvilíneo, pero musculoso, como esperarías de alguien que pueda saltar y hacer los malabares que ella hace, pero con ciertas proporciones que la hacen parecer una mujer real, ¿no? Sí, el traje es muy, muy, a mí me gusta mucho, o sea, ha cambiado muy poco a través de los años, básicamente se ha mantenido como lo presentan aquí. Sí. Quizás lo único es que le quitaron el escote de peluche que traía aquí y se lo dejan más revelado. Más pronunciado últimamente, sin tanto pelo, para que veas. Ya no es mujer de pelo en pecho. Sí, ajá. Que puedas ver las proporciones de manera adecuada. Por cierto, yo había olvidado esto por completo porque les voy a ser muy sincero, estos números los leí hace meses y no llegué a la relectura hasta este momento. Pero parece que sí continúa bastante clara la trama de lo que estaban buscando en la casa de la tía May. O sea, yo era que lo había olvidado por completo. Porque sí siguen en eso, ¿no? El tipo está chantajeando al mono del ancianato, diciéndole que quiere que que corra a Peter porque necesita hablar a solas con la tía May, y lo amenaza, lo pega, lo apunta con la pistola. Y pues de todos modos se va ahí, y pues Dick Liz, pues tiene el asunto de Betty Brant, la acecha en su trabajo y nadie dice nada, nadie hace nada. O sea, y las discusiones en medio de la oficina que tiene Peter Parker que yo no tengo. O sea, amigo, no la abandonas por 2 meses. Eso. Para empezar. Lo que debería empezar es tus pedos de matrimonio, obviamente. Y que él se esté preguntando eso en vez del problema que tiene. Es que o ella nunca se lo ha dicho, o en fin, es un pareja horrible que no debería estar junto. Sí, o sea, decir, oye, pues ¿qué está mal? ¿Qué pasó? Tú estabas tan feliz completamente sola en París, sin hablar nada de francés, sin conocer a nadie, aislada y sin hacer nada por meses. O sea, ¿qué pasó? Porque eso te No entiendo. No entiendo por qué tuviste que venir a Nueva York con tus amigos y todos tus seres queridos. Qué raro, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Mal eso en todo caso, pareja horrible, peleando en medio de la oficina en su trabajo. Nadie le puede decir que no puede tratar asuntos personales allí. Me parece que no hay una política de no relación entre los empleados. Y Robbie los deja porque tiene que ir con alguien más tóxico todavía aún, que es Jonah. Ah, que es su novia. Para hablar del periódico, y ahí pues llega Spider-Man a molestarlo, pero básicamente está tratando de saber si Jonah sabe quién es o no. Uh-huh. Eso sigue estando allí, ¿no? Eso no lo han, no lo han revelado del todo. Revelado y pues se va sin saber realmente si los desenmascara o no. Va a su nuevo trabajo en el diario Globo, donde le dan una nueva misión, que para eso tienen que leer un número de los Cuatro Fantásticos, donde básicamente hay una secta con el doctor Faustus, que el único Cuatro Fantástico que sale ahí es Johnny Stone, que está en la universidad. Creo que fue cuando se metió a estudiar algo. Y el doctor Faustus le está lavando el cerebro a los estudiantes y a toda la gente que vive ahí. Básicamente eso. Nada, del otro mundo, en todo caso, me sorprende demasiado que al estudiante universitario que estaba haciendo un trabajo de medio tiempo, el Globo le da el cargo de jefe de fotografía del periódico. Que obviamente es nada más cargo, porque dudo que vaya a coordinar una mierda a Peter Parker. Sí, yo creo que es el único fotógrafo y por eso se lo dieron. Jefe de fotografía porque es el único fotógrafo, pero o sea, qué malo un periódico que tenga un único fotógrafo que lo que que de vez en cuando entrega algunas fotografías de Spider-Man. Está bien que sean esas exclusivas, pero en fin, tenemos el primer encuentro entre Felicia y Peter, porque Felicia ha estado pues robando y haciendo desmadres. Tenemos alguna idea de quiénes han sido sus minions y cuál es su plan en líneas generales, pero no, que yo recuerde, no mucho. En todo caso, interesantísima la pelea entre ambos, sobre todo las habilidades acrobáticas de Felicia dejan bastante sorprendido y noqueado a Peter. Uh-huh. Sí, y la artimaña que utiliza, ¿no? O sea, da a indicar que tiene un poco de mala suerte el Spider-Man porque se topó al gato negro. Uh-huh. Y en un punto, cuando Felicia se siente acorralada, usa sus poderes de mujer y se le acerca a coquetearle a Spider-Man, incluso lo besa. Y lo deja tan anonadado de que no sabe qué pasó, que... Bueno, ya me voy. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? O sea, si yo me pusiera en su lugar, yo estaría igual, ¿verdad? Pero... Sí, o sea, está interesante que utilicen eso de que básicamente lo seduce. Digamos que tenemos la primera imagen de un beso de Spider-Man quitándole solamente la parte de abajo de su máscara, es algo que no habíamos visto en la serie. Uh-huh. Y que luego pues se va a volver un movimiento medio clásico de las mujeres sentidas atraídas por esta dicotomía de Peter, de quién es y quién no es, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero claro, en este caso está que está manipulando a los Felicia, ¿no? Sí, y básicamente el plan de Felicia es ir a la prisión a rescatar, a sacar a alguien de la cárcel. Spider-Man se da cuenta, une los hilos y sigue a la gata negra y a la cárcel. Uh-huh. Y tenemos esta portada tipo de los inicios de Spider-Man de los 60s, uh-huh, donde te indican las cuatro historias que vas a leer ahí. Exactamente. Y que ya además te indican que vas a tener que pagar 5 centavos más por esta revista porque ya vale 40. Ya no 35 centavos. Ya no 35, eso ya pasó. Estamos amigos en agosto del 79 y aquí sí les voy a hablar Spider-Man porque yo sí no me acuerdo ni madres de esto. Sí, Pues total, en la prisión, la gata negra rescata a la persona que fue a llevar. Con sus goons, le da la persona a los goons, que es un Hardy. Spider-Man, pues, está entre los escombros, se libera ante la policía. Yo nomás paso por aquí. Porque es clásico de Spider-Man de quedar con un montón de cosas encima y con todo su esfuerzo lograr quitárselo. O sea, eso ya Ditko lo estableció como canon de todas las historias de Spider-Man. Sí, pero le inutilizó el brazo, o sea, lo tiene adolorido. Y de repente alguien llega con los goons de Black Cat y se los quita golpeándolo a uno y le dice, oh, eres tú, sí, ahora ustedes trabajan para mí. Y básicamente, pues va a un comedor a hablar con sus amigos, con Flash y Harry, pero ahí lo encuentran Ned Leeds y Betty Brant. Y Ned le dice, hey, ven, dile a mi esposa que no la quieres, dile, para que se quede conmigo. O sea, en vez de arreglar sus problemas personales ellos, no, tenemos que involucrar a Peter Parker. Peter ya entiende y le hace exactamente lo mismo a Betty otra vez, que es, le habla feo, como ya pasó hace ciento de garra de números, para que se vaya con Ned y lo deje. Una Betty que de alguna manera Polar dibuja muy, muy, muy parecido a Mary Jane. Ajá. Y si tengo que decir algo de este número, estudiando las páginas y me acordé de eso de cuando lo leí, no sé si es un cambio de entintador, que creo que sí, porque de hecho le pusieron M. Hans. No sé si es que el mismo Polar que se entintó el mismo y se puso manos, o si realmente existió este ilustrador, este entintador. Pero creo que era mucho el favor que le hacía el entintador antes. Uh-huh. Porque sí se siente el trazo más libre, no terminado. Uh-huh. Incluso hay un... creo que es Corso de Felicia aterrizando en tres patas que no le termina de dibujar el rostro y se le olvidan las orejas, o sea, le quedó bien feo. Uh-huh. Y el rostro acá, los rostros acá están como sin terminar. Sí, se ve muy apresurado el dibujo, o sea, sí. no con tanto detalle o con un detalle exagerado. O sea, aquí la mandíbula de Ned del Coraje se le desencaja totalmente. Sí, está feito el dibujo. Sí. Entonces me da la impresión de que lo hizo apresurado Polar o le hacía muchísimo trabajo el entintador anterior. Uh-huh. De hecho, sí. Betty, porque dicen que es Betty, pero en algunas imágenes aquí muy bien pudiera haber sido Mary Jane. O sea, se supone que Betty tiene rasgos que la diferencia de Mary Jane es idéntica aquí. Sí, los labios no están así, el cabello no es tan rojo, de hecho no es rojo, y es más corto, o sea, no sé, está muy, muy raro. Uh-huh. En todo caso, Peter queda como un soberano imbécil que medio lo es. Y incluso sus amigos, el Harry y el Flash, dicen que no íbamos a... No, aquí empieza a oler feo, mejor nos vamos. En todo caso, tenemos el backstory de Felicia, ¿no? Sí, la revelación de que el ladrón es el gato, señor Hardy, que ya vimos en unos números anteriores, y Felicia es su hija, se lo revela como Felicia Hardy, que lo sacó de prisión porque estaba, ya no le queda mucho tiempo. Tenía el mismo cáncer de Smitey. Sí, tenía el cáncer del cómic, y le llevó a su mamá para que lo viera por última vez, bueno, lo viera y que lo liberara. No más que el señor no quería que se fuera porque parece que no quería que supiera esa etapa criminal. No sé si su mamá o ella, no quedó muy claro porque obviamente Felicia lo sabía. Pero y la mamá pues obviamente también debió haber sabido que era un criminal, entonces no entiendo quién no quería que supiera que era un criminal. Que por cierto, estas páginas ya con Felicia... bastante mejor que las páginas anteriores. Me suena que esto sí tuvieron más tiempo de hacerlo. La pelea entre Spidey y Felicia está tan buena como la primera, o sea, en cuanto a como los acabados y el detalle. Entonces, de nuevo, creo que sí que hay un punto en el que o no tuvieron tintador o el que sea que tintó lo hizo muy, muy apresurado de las primeras páginas. Eso se nota que lo dibujaron con más detalle y con más atención y con más tiempo. Sí. O se enfocó mucho en las páginas de Felicia y se le olvidó lo demás. O sea, yo lo justifico, yo haría lo mismo. Bueno, pero es que hay unas páginas de Felicia al principio cuando libera a su papá de la cárcel que también le quedaron bien feas, entonces. Sí. Al menos aquí en esta pelea se metió más y en todo caso la revelación del final es este telegrama terrible que le llega a Peter, que es lo que hemos estado esperando por tanto tiempo y finalmente pasa. Y yo te sugiero que lo dejemos en este cliffhanger, en este número, y continuamos en el próximo programa ya con lo que sigue, pero básicamente le informa a Peter Chan que estiró la pata a alguien que no debía haberlo hecho. Sí, un misterioso mensaje de que, ¡oh, no, no! Alguien colgó los tenis. Exactamente. Entonces, con eso lo dejamos, amigos, en el número 195. Continuaremos a partir de la Amazing 196 en el próximo programa, para que este no se nos haga demasiado largo, quede de una horita y media. Uh-huh. En líneas generales, a mí en particular sí me gustó toda la saga del Spider-Slayer, al menos se me hizo bastante entretenida. Y la introducción de Felicia me sorprende, que a diferencia de muchos otros personajes que hemos visto evolucionar o cambiar muchísimo, creo que la esencia de Black Cat continúa 30, 40 años después y el diseño no ha cambiado mucho. Se habla de que la idea fue bastante fuerte, sí. Probablemente porque ya la fundación del personaje lo habían hecho con Gatúbela. Eso hace que puedas plantear un personaje bien redondo desde un principio. Pero bien interesante, en línea general, a pesar de lo feito de esas primeras páginas del número 195, está bonita la introducción de Felicia como contrabalance y como inclusive este interés que va a ser creo que tampoco es spoiler el hecho de que va a ser un interés romántico más adelante, creo que es bien obvio como lo plantea, pero que como interés romántico de Peter, muchos pudieran inclusive atreverse a decir que es la mejor pareja que ha tenido Peter, porque es la que más se acerca a entender su esencia, su dicotomía entre ser Spider-Man y ser Peter Parker, ¿no? Sí, es una de las parejas más importantes. Por lo mismo, vamos a ver un pequeño problema en eso al principio de la relación, cuando empiecen, y va a quedar muy obvio por qué. Pero sí es de las pocas, salvo ella y Mary Jane, incluso la que fue Carly Cooper, que entendían veían ambos lados del personaje, de tanto el superhéroe como la persona normal que es Peter Parker, y lo aceptaban. Felicia tarda en aceptar eso, o sea, porque ella se enamora primero de Spider-Man, no como otras que primero se enamoran de Peter Parker. Entonces es un dilema interesante que hay que ver para ver quizás eso que le faltaba a Peter, ¿verdad? Una relación de su ambiente, o sea, porque sabemos que tiene amigos como Johnny Storm, como Daredevil. Pero son dos mundos separados, sí. que por cierto, todos tenemos esos mundos, ¿no? O sea, tenemos amigos que nunca se van a conocer entre ellos y no los mezclamos, pero en el caso de Peter, obviamente que eso quiebra su personalidad, porque no es que a los amigos que tenemos de mundos separados nosotros les revelemos el otro mundo, pero al menos sabemos que no es un secreto, ¿no? En el caso de Peter, pues sí se trata de un secreto y eso lo quiebra de cierta manera. Así es. Sí, eso, o sea, es a partir de esos números se empieza a medio diluir lo que es la vida de Peter Parker y darle más énfasis a Spider-Man por esto, por estas relaciones que empieza a tener, que este arquito de la gata negra se ve en la serie de animada de los 90s. Ah, qué bien. Sí, es prácticamente lo mismo. La Felicia Hardy de allá empieza como una proto Gwen. La primera Gwen que vimos en los cómics, la Felicia Hardy empieza algo similar porque esa compañera de escuela de Peter, pero es rica, lo descubre lo del papá y pasa a este arquito allá animado. Si la quieren ver en Disney Plus, pues ahí está. Disney Plus. Sí, me vas a ver si eso se... Sí. Sobrenombre. Muy bien, ahí la tienen. O sea, si quisieran. Amigos, nos acercamos peligrosamente a los 80. Vamos a rozarlos en el próximo programa, pues, porque bueno, es así de lento y de terrible. Creo que sí estoy viendo el programa 22. Ah, no, amigos, sí, vamos a llegar ya en los últimos... ¿qué serán? 4 cinco números que vamos a tratar. Vamos a leer este Amazing Spider-Man del 100, bueno, en este caso del 196 al 200. Wow, bastante. Uh-huh. Y luego espectáculos del 35 hasta el 40 y dos anuales, tanto de Amazing como de Spider-Man. Vamos a ver si logramos llegarle. Aquí me alegro un montón porque yo ya había leído todos estos números, pero solamente había llegado hasta el 198. Entonces ya empezamos, ya no con relectura, sino a hacer el catch-up que tanto quería. Y continuamos y entramos en la época de los 80. Entonces ya va a ser momento de cambiar el intro y de ahora poner el de Spider-Man y sus amigos para entrar de lleno a esa época. Y ya sería la tercera década que vamos a ir cubriendo con Spider-Man, llegando a un punto aquí en el programa en el que se siente que medio vamos avanzando, que ya basta. Uh-huh. Sí, vamos a ver historias muy, muy importantes y trascendentales en la vida de Spider-Man en esta década. Una época un poquito más oscura, pero ahí está la gata negra para alegrar más el día. Sí, señor. Vamos a tener muchos DNA para ese aspecto. Bueno, amigos, entonces cuídense un montón. Nos mantenemos acá, a pesar de que estos programas no los he lanzado, pero espero, haré mi mejor esfuerzo para editar todo lo que me sea posible y que salgan con pocas interrupciones entre ellos y que hagamos ese catch up. Entonces, si nos escuchan a la distancia y si yo no cumplo esta promesa y va a salir todo esto en agosto en un solo tirón, aquí seguimos, a pesar de que no pareciera. Sí, muchas gracias a todos los que siguen acompañándonos. Dejen sus comentarios, ya sea en Spotify, en Apple Podcasts, en donde sea. En donde sea, en Twitter, en la página de Facebook, en la página de La Covacha MX, por Telegrama, donde pueden ver este programa y las portadas y un poquito de comentarios de cada número. Y señor. Bueno, amigos, cuídense mucho. Y nada, a mí me va a reforzar, vamos a decir, logro sacar esta semana. Un abrazote y nos despedimos con eso. Bye, bye. Hasta luego. Bye.